Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Sacó mi vida del anonimato, me dio corona y le sigo real. Por causa de él, yo me haré más vil. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sangre de su hijo en la cruz del Calvario. El Dios que se acuerda de los ignorados, el Dios que sabe pensar en los pequeños, el Dios que sacó del anonimato nuestra vida. Sacó mi vida del anonimato y me dio corona y un vestido real. ¡Qué gracia! Así es Jehová, que exalta al pequeño por causa de él. Yo me haré más we'll be right back. Aleluya.